justicia. ¡Exigimos, compañeros! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! En el año de 1997, el 22 de diciembre, 49 personas, habiendo varios niños y niñas, ancianos y ancianas, estando en ayuno y oración, fueron masacrados en Acteal, Chiapas, México, por paramilitares. Este hecho tan doloroso ha quedado en la impunidad, aun cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado el proceso. El Estado mexicano lo ha mantenido en la vil impunidad. Los autores materiales confesos están en plena libertad. Sufriendo perdimos la vida, nos humillaron, nos desnudaron, no hubo distinción para nadie, lo mismo se atacó a hombres y a mujeres. Les pedimos que nuestros 45 hermanos y hermanas, más 4 bebés, quienes fueron saqueados violentamente del vientre de sus madres, no nos olvidemos y sobre todo se les haga justicia verdadera y digna, y no descansar hasta que los autores materiales e intelectuales sean juzgados por su crimen en Acteal. Lo que buscamos es conocer la verdad y la justicia verdadera, porque la sangre de nuestros mártires no se cambia con dinero, porque el alma de nuestros hermanos aún sigue clamando justicia. ¡Gobierno, entiende! Al así, que emita ya el informe de fondo del caso Acteal 12.790 Manuel Santis Culebro. El Papa Francisco nos dice: hoy, queridos hermanas y hermanos, se levanta en todas las partes de la tierra, en todos los pueblos, en cada corazón y en los movimientos populares, el grito de la paz, nunca más la guerra. Sigan con su lucha, nos hace bien a todos, es como una bendición de humanidad. Jesucristo nos dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia. Los sobrevivientes de Acteal no pueden ser calladas sus voces, porque es el grito de denuncia de la sangre derramada. No. Olvidemos y sobre todo se les haga justicia verdadera y digna, y no descansar hasta que los autores materiales e intelectuales sean juzgados por su crimen en Acteal. ¡Que vivan los mártires de Acteal! ¡Viva! ¡Que viva la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal! ¡Viva! ¡Que viva Totic Samuel! ¡Viva! Acteal no se vende, porque tenemos memoria y dignidad. La muerte nos hizo historia, nos mataron pequeños indefensos, pero renacimos gigantes, inmortales y de nuevo los más primeros. Ahora somos fragmentos de la luz que empieza. del silencio y de la muerte. Radio Almantal Yun Lequilal 98.9 FM.